sacamos juntos. Viendo las horas pasar, extrañándote a cada segundo. Sé que estuve mal, que no puedes disculparme, que no quieres ya saber más de mí, que siga adelante, que te perdí. Pero sabes que eso no va a pasar, y también que no pudiste olvidar. Y aunque muera de miedo, porque sé que en el juego esta es mi última oportunidad. Siento que